Es irreemplazable, eso es irreemplazable, De todas pero maneras. en estos tiempos en que vivimos vamos a tener que, cuando volvamos a la iglesia, vamos a tener que cambiar un poquito eso que es agradable, que es rico y que lo deseamos tanto, vamos a tener que cambiarlo un poco y ver la manera de cómo suplir esa parte también. Exactamente, pero el concepto y la idea de compartir la palabra de Dios, sí, eso no va a morir, va a seguir adelante. Y gracias a Dios que hay este medio para hacerlo. Así Durante es. esta semana hemos estado conversando que el sábado, como una experiencia, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Fíjate, experimentar el carácter de vivir, es una frase que me sigue sonando como tener el carácter de Dios, vivirlo y experimentarlo es algo extraordinario. Digo, ¿cómo será eso, ¿no? Pero pareciera que el sábado es un hito, es un tiempo, es un espacio que Dios dejó para que cuando tú corras te detengas. Y cuando te detienes, te queda el cansancio de la carrera, pero lentamente va pasando y puedes concentrarse en lo que Dios quiere, tener la relación con Él. Creo que extraordinariamente bueno, son 24 horas, pues. Así es, de puesta de sol del día viernes a puesta de sol del día sábado, es donde nosotros debemos espaciarnos y donde nosotros debemos experimentar. Amigos míos, nosotros tenemos que darnos el tiempo de experimentar los beneficios que obtenemos cuando nosotros guardamos el sábado como la Biblia, como el Señor nos pide que lo hagamos. Y no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometió muchos errores y especialmente en la observancia del sábado. Ellos no adoraban el sábado como Dios quería que ellos lo adoraran, ¿no es cierto? Y eso mismo está pasando en nuestros tiempos. Nosotros estamos buscando sustitutos para pasar las horas del sábado. Sustituto me refiero yo a poder dormir, sustituto me refiero yo a poder con tranquilidad, con mucha, digo bien con tranquilidad, el poder pasar las horas del sábado, ir a la iglesia a la hora que usted quiere, participar de las actividades que usted quiere. Entonces, cuando nosotros nos damos el tiempo de experimentar las horas sagradas como el Señor espera que nosotros las experimentemos, entonces encontramos la delicia, encontramos eso es lo que nos pide el Señor, de vivir y de sentir el carácter de nuestro Dios, que el carácter de Dios nada más y nada menos que es amor. Yo creo que voy a recomendar a nuestros oyentes, si usted tiene el libro El deseo de toda la gente, si no, búsquelo en la internet, está. Está. Hay un capítulo que se llama El sábado, donde se hace un análisis de lo que fue el sábado. Y Ellen White escribe, dice, el sábado fue santificado en ocasión de la creación. Interesante que con la creación misma ya está el sábado. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Y esta expresión me gusta mucho a mí, y dice, vio Dios todo lo que había hecho, y eso incluye al sábado. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. Esa es una Así expresión que es. aparece al final de toda su creación, Dios, que era todo bueno en gran manera. Hay otra expresión, si tú me permites, aquí también en el deseado de toda la gente, en la página 255. Dice, entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos, como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Entonces, el sábado es una señal del poder de nuestro Señor y ese poder también el Señor quiere entregárselo a cada uno de nosotros. ¿En qué momento? Cuando nosotros observamos y guardamos estas horas sagradas. Dios dejó un mandamiento establecido. Algunos dicen que este día de reposo, sábado, se ha dado solo a los judíos porque se lo entregó a ellos. La verdad, las cosas que en la creación no habían judíos, con Adán y Eva no había judíos, con Abraham no había judíos, todavía empezaba a formarse una nación. Pero él dice en Éxodo 28, tan conocido, dice, acuérdate del día de sábado, acuérdate del día de sábado para santificarlo, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? No te refieres, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y después déjame ese tiempo que yo creé para ti, un tiempo. ¿Sabes? Estaba leyendo acerca del tiempo, es un tema que una vez se lo comenté a alguien, me dice, es fabuloso, yo estaba estudiando sobre el tiempo, ¿no? Es extraordinariamente interesante. Y nosotros nos hemos acotado a tiempos y a horarios ahora, tenemos relojes, tenemos calendarios, tenemos el año, tenemos los meses, tenemos la hora, los minutos, los segundos, y estamos acotados a eso, ¿no es cierto? Pero pareciera que el sábado como que se pierde el tiempo y es un momento especial de dedicación, de compañía con quien nos hizo, con nos creó. Yo siento que muchas veces ha sucedido y lo hemos conversado con muchas personas, que cuando tú te sientas a estudiar la Biblia y el tema a ti te atrapa, es interesante que el tiempo pasa y tú no te das cuenta. Y al rato miras el celular, ¿no es cierto? Mira el reloj y te das cuenta que ha pasado un tiempo enorme y tú lo encontraste súper poco, súper corto. Entonces, cuando nosotros encontramos interesante, cuando nosotros encontramos importante lo que estamos estudiando y nos espaciamos en el conocimiento del Señor, el tiempo pasa demasiado rápido. Y quisiéramos pasar más tiempo con el Señor, pero a veces las responsabilidades comienzan a jugarnos en contra, ¿no? Y comenzamos a poner esas responsabilidades en primer lugar y comenzamos a desplazar a Dios del lugar que le corresponde estar, que es en primer lugar. Conozco lugares donde las personas para reunirse en el día de sábado a veces caminan horas, incluso navegan horas para llegar a la iglesia y estar en la comunión con los hermanos. Bueno, nosotros no hemos tenido tanto de eso, pero yo creo que deberíamos ansiar porque las circunstancias a veces nos hacen que sea más tranquilizador estar el sábado en la iglesia. Ahora, bueno, lo hacemos por medio de esta plataforma que estamos usando nosotros para grabar. Pero lo bueno es que Dios quiere juntarse con nosotros. Y aquí hay una pregunta que me dejó así sonando. Me decía, ¿qué hago en sábado que me permite aprender más sobre el carácter de Dios? Es una pregunta que debería estar en la mente cuando llega el sábado. Sábado, los oyentes, pasó rápido esta conversación, pero queremos invitarlos para que ustedes esté con nosotros en el resumen que vamos a hacer de esta conversación. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Dios les acompañe en este día que el Señor nos da.